la locura. Que necesito ayuda para tanto dolor. Si supieras de qué forma la quería, que diría más que a nada la adoré. Perdido todo y tiene que llorar.